Buenas tardes, señores pasajeros. El amable conductor de esta unidad, en contubernio con la Secretaría de Educación Pública y Refaccionarias California, presentan ante ustedes este ameno programa educativo y cultural llamado La Cultura hasta las Puertas de su Metro. Que ustedes lo disfruten. Ya me voy, linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Qué risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me lleva el metro por 2 pesos a Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al pasar por los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegan los trenes, no se empuje para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baja en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón. Qué mal panteón. Buenísimo, señor. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camote, ni costales con carbón. Ay, manito, serio que cuando cantamos esta canción, mero como que me ando sintiendo mero como en la película de Nosotros los Pobres. Pues no te andes sintiendo como si estuviéramos en la película de Nosotros los Pobres, mano. ¡Nosotros somos los pobres! ¡No, ya vas! Ni hablar, puñal traes, mujer. Digo, ni hablar, mujer traes, ni como sea. No se lleve. Que se quite de la puerta. Y luego que me quito. Y sigue a la señorita. Que se arrime más pa' allá. Voy, pues qué perfumada. Muy futurufa, ¿no? Muy nariz tan respingada que hasta parece que traes bigote. No fume. Si ni fumo, ya me trae de su puerquito, ¿no? Yo por más que me la busco, no la hallo, ¿dónde está? Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón. Que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camote, ni se vienen correteando, ni le suben al estéreo. Pero traen sus vendedores que te pegan su bocina. Pero llegas de volada del toreo hasta Iztapalapa. ¿Y qué tal la panchurrones, los pellizcos y patadas? No te hagas, que así fue como conociste a tu chorreada. Entro muy confiado y salgo sin cartera y sin mi raya. Pero cuesta 2 pesitos, oh, tú no aguantas nada. Se me reventó el barzón. No aplaudan, no aplaudan, es nuestra obligación tocar así de bonito y profesional. Y como una manera de agradecer al público del día de hoy, traemos nuevamente el servicio de resguardo de monedas estorbosas. Claro que sí. Si usted tiene una monedita estorbosa allí en el monedero, si usted trae una monedita que no le esté funcionando, esas monedas que le están apeando su monedero, deshágase de esas monedas, deshágase de esas monedas estorbosas. Sin trámites engorrosos ni letras chiquitas, nosotros les guardamos sus monedas. No necesita aval, no necesita usted. Absolutamente esas nada. Monedas, esas monedas, nos llevamos sus monedas. Deshágase de esas.